¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Y con muy lindo tema de fondo, ¿eh? Muy lindo, la Electric Light Orquesta, ¿no? O sea que ya con eso nos damos cuenta más o menos de los ¿cómo venimos musicales. La mañana? Claro, exactamente. Bueno, comisionado, hace ya, ¿cuánto? 48 horas que fue nombrado comisionado, un poquito más. El día viernes, sí, correcto. El día viernes, un nuevo jalón seguramente en su carrera. Allí va a seguir cambiando también la estructura de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo queda ahora la estructura? Porque, bueno, estamos en la departamental 25 de mayo. Usted está a cargo de la departamental 25 de mayo, que son varias ciudades. ¿Cómo queda dentro de la nueva estructura y cuándo va a estar en funciones? Bueno, actualmente ya está en funciones. Ah, ya está en funciones. Sí, sí, sí. Desde el día viernes está en funciones. Desde el día viernes también los jefes departamentales, con una resolución del ministro, tienen el absoluto comando de todo el personal policial, ya sea de comisarías, de organismos centralizados y descentralizados de todas las regiones. Es la última resolución del ministro de Seguridad. Nosotros dependíamos de la Superintendencia de Coordinación Operativa, originariamente. Ahora, dentro de esa Superintendencia de Coordinación Operativa, se ha dividido la provincia en cuatro sectores. Tres en el conurbano y uno en el interior. En el caso nuestro es el superintendente Héctor Martínez, es el superintendente de Seguridad Interior, de manera de que vamos a tener una mediatez, por llamarlo de alguna manera, más rápida, más ágil, ante cualquier situación, cualquier acción que se va desarrollando o frente a cualquier episodio de envergadura, ¿no? Claro. Comisionado, ¿y cuál va a ser el asiento físico de Martínez? Es en el Ministerio de Seguridad. Ajá. Pero en atención de que los superintendentes son superintendentes de región, naturalmente van a viajar y recorrer todas las ciudades que comprenden. Martínez, claro, en este caso, tiene todas las ciudades de la costa atlántica y del interior. O sea que son en total 17 departamentales. Claro. De manera que también es un trabajo importante, porque tengamos en cuenta que hay 32 departamentales en la provincia de Buenos Aires, que con esta medida lo que se tiende es a maximizar los recursos, los esfuerzos, y que los jefes departamentales tengan un canal de comunicación más rápido, más fluido con el Ministerio de Seguridad a través de los superintendentes regionales. Sí, es un fuerte clamor el tema de la seguridad en todo el país. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. ¿Y esto cómo va a repercutir? ¿Qué cambios va a notar el ciudadano de a pie? Vea, lo que cambia es una forma de conducción. Con una mayor agilidad, mayor mediatez con el Ministerio de Seguridad para el abordaje de las distintas problemáticas en cada región. Recordemos que la provincia de Buenos Aires, territorialmente y en cuanto a la demografía que tiene, es parecida a algunos países europeos. Sí, claro, es enorme. Es enorme. De manera de que cada región también tiene su particularidad, su conflicto en especial. Así como nosotros tenemos en esta zona delitos vinculados, no en 25, pero sí en otras regiones, con faneamiento en el campo. Claro. Bueno, en Olivos tienen otras modalidades de delito que son propias de características de cada ciudad. Seguro. Comisionado, ¿y cómo va a esto? ¿Cómo quedan las departamentales? ¿La estructura sigue siendo la misma? Es la misma, es la misma. Acá la única, para que la gente común la entiende, nosotros en vez de depender en forma orgánica y directa todas las departamentales a un solo superintendente como era antes, usted imagínese 32 departamentales convergiendo a un solo superintendente, ahora cada superintendente de los cuatro tiene una región determinada. Eso naturalmente va a implicar un mejoramiento en el servicio, sin lugar a dudas. Claro. Y un mejoramiento en cuanto a las acciones que se desarrollen, en cuanto a la mediatez con el Ministerio de Seguridad. Claro, claro. Comisionado, también le vamos a preguntar, porque bueno, seguramente es motivo de orgullo el anuncio que van a hacer hoy, la inauguración que van a hacer hoy. ¿De qué se trata esto? Bueno, esto se trata de un proyecto que comenzó en el mes de enero, cuando lanzamos conjuntamente con los municipios y el Ministerio de Seguridad el Plan Estratégico de Seguridad Urbana, el Plan Estratégico de Seguridad Rural, Tranquera Protegida, el Servicio de Bici Policías, las Oficinas de Relaciones con la Comunidad, las jornadas de capacitación, el Grupo GAD. Naturalmente, Esto implicaba al crear el Grupo GADO una nueva, la necesidad de una nueva estructura, por eso en el mes de enero también se planificó conjuntamente con la municipalidad, que tiene un enorme compromiso en materia de seguridad, la creación de una nueva estructura edilicia para la jefatura departamental, ya que la anterior, la otrora departamental, iba a ser entregada como asiento del grupo de apoyo departamental. Claro. Y así comenzamos a trabajar en forma silenciosa en el mes de enero, y cada uno de los proyectos que fuimos elaborando en forma conjunta, paulatinamente y en tiempo y forma, se fueron haciendo ciertos y efectivos. Lo último que nos quedaba por realizar del plan de trabajo anual era justamente el traslado de la jefatura departamental a un edificio nuevo, amplio, adaptado a las necesidades. Contamos hasta con internet inalámbrica en el interior del edificio. Uh-huh. Y en los próximos días va a haber una novedad muy importante con la que estamos trabajando también, ya que vamos a contar a través del Ministerio de Seguridad, también en un trabajo conjunto, con un software que nos va a permitir hacer la geomapización del delito de toda la jefatura departamental. Ajá. ¿Eso se está llevando de alguna otra manera más manual ahora o van a arrancar? Lo que ocurre es que actualmente lo hacemos, sí, a través de los jefes de comisaría y de los jefes de distrito y la jefatura, la dirección de operaciones. Naturalmente llevamos la mapización de todas las jurisdicciones, pero ahora vamos a contar con un soporte en software que nos va a permitir estar online con el Ministerio de Seguridad, que naturalmente en el Ministerio de Seguridad se hace el de toda la provincia, y nosotros vamos a poder hacer el nuestro, pero ya en estos términos, en toda la jefatura departamental, cuadrícula por cuadrícula, metodología o modalidad delictiva, una por una, con horarios, con modus operandi, con todo lo que implica el conocimiento ya volcado a una base de datos. Esto lo cuentan las jefaturas departamentales más importantes del conurbano. Uh-huh. De manera que estamos dando un pasito también más adelante. Claro. Y un pasito muy importante en materia de informatización, de base de datos y de seguridad. ¿Esa información va a ser pública o va a ser privada de la policía? Esa información, que repito, actualmente la tenemos, pero trazada de otra manera, va a ser para los jefes de distrito y titulares de la comisaría, donde va a pedir, primero, desde la departamental vamos a poder hacer acciones en conjunto y compartidas con todas las dependencias, porque vamos a poder observar rápidamente todo el mapeo de toda la jefatura departamental y las ciudades que componen, claro, cuadrícula por cuadrícula. Claro, para poder mover recursos. Para poder distribuir recursos. Claro, exactamente. Y a los jefes de distrito y titulares de comisaría también va a ser un instrumento muy importante, porque esto se carga día por día, de manera de que semanalmente, diariamente o quincenalmente vamos a estar haciendo la tirada a través del software con toda la información de todas las regiones, o sea que desde lo operacional es también muy importante. Claro. Comisionado, una de las preguntas que usted sabe que la radio esta está muy comunicada con los oyentes, sí, y me preguntan nuestros oyentes si hay alguna, si está previsto alguna inversión en más móviles, en más cámaras de seguridad, en más personal para la departamental. Sí, sí. En este momento ya están entregando patrulleros en lo que es el conurbano bonaerense. Ajá. Vehículos Corsa y vehículos Astra. Ajá. Una partida de 1.800. Pero hay otra partida más similar, adquirida por el Ejecutivo Provincial, para dotar a las dependencias del interior de vehículos un poco más robustos. Ajá, claro. De todas formas, nosotros estamos a la espera de algunas unidades nuevas, inclusive autos, porque ya que estos pueden ser utilizados en la zona urbana y desplazar las camionetas que actualmente tenemos a la zona suburbana y rural. De manera de que estamos a la espera de entrega de móviles. En un principio se entrega desde el conurbano hacia las localidades del interior. Uh-huh. En cuanto a personal, también en este momento, 25 de mayo, tiene 6 efectivos que están en la escuela de policía, terminando su curso anual, de manera de que para los primeros meses del año que viene vamos a contar con más personal, y eso nos va a permitir volver a rediseñar el plan director de seguridad. Recordemos que cuando llegamos acá teníamos dos cuadrículas en 25 de mayo, una vez que nos instalamos y diseñamos el plan estratégico de seguridad, la ampliamos a 3 cuadrículas y el móvil solidario. Actualmente estamos implementando el plan policía de barrio. Si usted ve detrás de cada móvil va a haber un calco donde indica el móvil y la cuadrícula que cubre ese móvil, ya que los móviles son fijos por cuadrículas para que, bueno, de esta manera generar también una relación más fluida de proximidad entre la gente y el personal policial. Uh-huh. Esto lo vamos a ampliar en una cuadrícula más a principios del año que viene. De esta manera vamos a tener 4 cuadrículas, un móvil solidario, los bicipolicías, los servicios de parada fija y rondines, y naturalmente el trabajo excepcional que está haciendo lo que es patrulla rural y el grupo de apoyo departamental. Eso que usted dice es para toda la departamental de todas las ciudades, ¿no? La distribución esa que me estaba hablando recién. Cada ciudad tiene su propio trabajo y su propio mapa del delictual y su uh-huh. propio plan director de uh-huh. seguridad. No podemos calcar un plan de trabajo de una claro. ciudad a otra porque claro. pueden ser distintas modalidades claro. o distintas idiosincrasias. Y también accidentes geográficos de las ciudades que hacen de que, bueno, sea distinto uno de la otra. Pero en todas las ciudades que comprenden la jefatura departamental vamos a tener una ampliación del plan director de seguridad, ya que estamos recibiendo personal para todas las dependencias. Claro, exactamente. Bueno, esto, permítame decir lo último. ¿Cómo no? Es muy importante el compromiso de los jóvenes de cada ciudad con respecto a la seguridad. Porque nosotros estamos incorporando personal. Yo quiero recordar que se ingresa a la escuela de policía con el secundario o polimodal completo. Claro. Se egresa con un título terciario, que es el de técnico superior en seguridad pública. Con ese certificado, con las universidades que están en convenio con el Ministerio de Seguridad, con 2 años más de cursada universitaria, son licenciados en seguridad pública. Una carrera universitaria. De las filas policiales egresan con un título terciario. Es una carrera policial muy interesante, es una alternativa también para los jóvenes muy importante, y esto es bueno que los jóvenes lo sepan, porque inclusive pueden formar parte del gran cambio de su ciudad en materia de seguridad. Nosotros en todas las regiones hemos incorporado personal, jóvenes recientemente egresados de sus escuelas secundarias o polimodal, y son los que en los primeros meses del año que viene van a engrosar las filas de las dependencias policiales de cada ciudad. Claro, bueno, ¿y cómo hacen para informarse sobre esto? Tienen que acudir a la jefatura departamental, a la jefatura de distrito o a la comisaría local, ajá. que ahí le vamos a hacer toda la tramitación, todos los trámites los centralizamos en la jefatura departamental para darle justamente rapidez y eficiencia. Luego hay un examen físico, un examen atlético, un examen intelectual, un examen médico, un examen psicológico muy exigente. Tengamos en cuenta que de 40 postulantes ingresan alrededor de 10. Esto implica una exigencia en todas estas áreas muy importante, sí. que eso justamente también califica al efectivo policial. Sí. Y me parece muy oportuno y muy importante que los jóvenes tengan muy claro que es una alternativa laboral, pero con un proyecto de vida muy importante. La palabra del comisionado jefe Alexis Darío Ivanov, muchísimas gracias por este contacto y muchas gracias por invitarnos también a la inauguración del edificio que se va a hacer hoy a las 10:30 de la mañana. Muchas gracias, un placer como siempre, y desde aquí le quiero transmitir a toda la comunidad veinticinqueña un cálido y afectuoso saludo, me siento como en casa, realmente estoy muy reconfortado de trabajar en esta región y, como siempre, las puertas de la departamental están abiertas. Bárbaro. Comisionado, nuevamente muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.